que hoy es el Día del Trabajador Estatal y por eso estamos en comunicación con Oscar de Isasis, que es el referente de ATE. Buenos días, Oscar. Vanina te saluda. Muy buen día, Vanina. ¿Cómo te va vos? Muy bien. Feliz día, ante todo. Muchísimas gracias. Oscar, el viernes se conoció, vamos a arrancar hablando por ahí de las malas noticias, que el viernes se conoció la publicación en el Boletín Oficial de la provincia donde se suspenden los nombramientos en la administración pública, algo que ya se venía anunciando y que finalmente fue publicado en el boletín. ¿Cómo se ha tomado desde el gremio? Sí, en realidad lo que dice el decreto es que se congelan las vacantes por un año. Para las plantas transitorias y permanentes del Estado provincial, con excepciones. En definitiva, en lo concreto, se congela para el personal administrativo, el personal de servicio y el personal obrero de la administración pública provincial. Fue tomado, yo te diría, no con sorpresa, porque sorpresivo hubiera sido que hubieran nombrado personal y que hubieran aumentado los sueldos más allá de la inflación, digamos. Esto no es sorpresa porque en realidad la gobernadora desde que asumió viene intentando descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. ¿Por qué digo también los sectores más vulnerables? Porque si uno ve el presupuesto que mandó a votar la gobernadora, uno va a ver que se reducen las partidas en salud, en educación, en niñez. Y después, bueno, cada decisión política que toma tiende a perjudicar a los trabajadores y trabajadoras y al Estado en general. Salarios, 15% de aumento, cuando la inflación, ya dicho por Praga y no solo por nosotros, va a trepar el 43%. En materia de personal, el decreto este, el 618, que vamos a hacer referencia, congela las vacantes, pero además congela el proceso de pase a planta permanente de miles de trabajadores que ya habían iniciado el expediente, que hace más de una década en muchos casos, que trabajan sin estabilidad laboral, que todos los días se levantan a ir a trabajar, y que, bueno, por medio de esta decisión del decreto, se frena el proceso de pase a planta y se envía todos los expedientes a su lugar de origen, o sea, se cancela el proceso de pase a planta. ¿Qué va a significar esto en los hechos? En primer lugar, que miles de trabajadores no tengan estabilidad. En segundo lugar, se va a agudizar aún más la falta de personal en el Estado provincial. Y en tercer lugar, el personal que ingrese de esos agrupamientos, servicio, obrero y administrativo, va a ingresar a través de un nuevo contrato que se creó con la sanción de la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica, que en su momento repudiamos, que es el contrato autónomo, el cual expresamente dice que no va a tener los derechos que tenía antes un contratado y que además no genera de ninguna manera expectativa de continuidad laboral, es decir, no va a poder pasar a planta permanente. O sea, un decreto que agudiza la falta de personal, un decreto que precariza las relaciones laborales y que además va a terminar redundando en ineficiencia y ineficacia, porque, a ver, este verso del gobierno de que confronta a la sociedad con el Estado, ¿no?, con los trabajadores del Estado, ¿no? Me parece que lo que nosotros peleamos no tiene que ver con la suerte de los estatales. La verdad que no es lo mismo un trabajador que está solo trabajando ante una cola de 200 personas para entregar un número en un hospital para que pueda ser atendido en un servicio un habitante de la provincia de Buenos Aires, que tener 7 ventanillas abiertas para que cada uno vaya en la ventanilla que tiene. Claro, vulnera un poco la atención pública y las políticas públicas. Es que es así, la falta de personal, en general lesiona a quien recibe la prestación del Estado. Es lo mismo un enfermero que trabaja 12 horas en lugar de 6 porque tiene que cubrir el faltante de personal y además hace doble turno porque no le alcanza el sueldo, que un enfermero que trabaja 6 horas, tiene un salario digno, se capacita, se actualiza, se forma para abrir, no es lo mismo. La dignificación de la tarea del trabajador de la salud está directamente ligada a mejorar la calidad de prestación. Esto es así. Lo mismo sucede con los docentes. Lo mismo sucede con los docentes. El Estado en general sucede. A ver, en el sector educativo o el sector salud, en un 80% el recurso humano, que le dicen ellos, bueno, ahora le dicen capital humano, ni siquiera recurso humano, capital humano, trabajadores y trabajadoras, que le decimos nosotros, con sueños, con ganas de vivir, con familia y demás, ese recurso humano que ellos dicen no es reemplazable por tecnología en un 80%. Bueno, puede reemplazar un médico, un docente, un auxiliar de educación, un enfermero por un robot. Por lo tanto, la dignificación de la tarea de ese recurso humano implica una mayor eficacia en la atención, en la prestación que uno brinda. Un docente es lo mismo, un docente con 300 alumnos o con 30. Es lo mismo los auxiliares en la cantidad adecuada para poder limpiar las escuelas o con mucho menos trabajadores. No es lo mismo. Entonces, en ese sentido, este es un decreto que apunta fundamentalmente a vaciar el Estado. En realidad apunta a ahorrar los 200.000 millones de pesos que el Estado necesita ahorrar porque ya se los entregó a las cerealeras, cuando se eliminó las retenciones a las exportaciones. Vos fíjate, de un plumazo se entregaron 200.000 millones de pesos a los grupos exportadores de cereales y granos cuando se eliminaron las retenciones. Es la misma cifra que tiene que ahorrar en este año el Estado, en todas sus jurisdicciones. Entonces, pagamos los trabajadores y los sectores más vulnerables el ahorro que tienen que hacer para cubrir el déficit que generó la fiesta de haber entregado 200.000 millones de pesos con el solo hecho de eliminar las retenciones. Uh-huh. Oscar, también se conoció en estos días que este programa de la provincia que se llama Querés Ser Parte de Experiencia Provincia, que lo que invita es a los estudiantes universitarios que vivan en la ciudad de La Plata a ser parte de la administración pública. ¿Esto tiene alguna relación con que se cancelen justamente la incorporación de nuevos trabajadores, pero que por otro lado, con un sueldo por ahí un poco más bajo, también se tomen a los estudiantes universitarios? ¿Es una forma ¿Te también? ¿Acordás de las prácticas rentadas? Sí. Las prácticas rentadas era un mecanismo de ingreso en los distintos organismos, Instituto de Previsión Social, Economía, bueno, donde ingresaban estudiantes o recién recibidos. ¿Recuerdan ustedes ese mecanismo, por lo menos en la provincia? Uh-huh. Que eso implicaba 3 meses, 6 meses. Era discutible, pero implicaba 6 meses. Terminaban años los compañeros trabajando. Así, faltaba que fueran jefes nomás, pero bajo la norma de practicante rentado sin ningún derecho y demás. Después la otra forma, las becas que ingresaron en los 90 en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, que decían expresamente que no implicaban derechos laborales, sino que era una beca de formación en terreno. Bueno, esas becas se multiplicaron como forma de ingreso en los hospitales y hubo hasta jefes de sala que estaban con becas, fraude laboral. El contrato autónomo este que generó la provincia de Buenos Aires, ¿no? Este que te decía de la ley de emergencia administrativa, va a terminar siendo el mecanismo de ingreso del que limpia, del vigilador, del administrativo, que van a estar años, si se lo permitimos, con esos contratos, fraude laboral. Creo que en este contexto, donde se congelan las vacantes, donde se desfinancia todo lo que tiene que ver con el Estado, para lo que va a servir eso es, si no estamos atentos, para mano de obra barata que va a reemplazar lo que tendrían que hacer trabajadores y trabajadoras con los derechos que les corresponde a la ley, que podrían ser los mismos que ingresan como estudiantes, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo, pero bajo una relación laboral expresa y clara. Por eso me parece que hay que estar muy atento a eso, porque en la provincia de Buenos Aires lo que empieza siendo, en teoría, comillas, una capacitación termina siendo trabajo negro. Lo que empieza siendo en la provincia de Buenos Aires una formación termina siendo trabajo negro. Entonces, una práctica rentada, que sería más o menos, más allá del nombre que le pongan, en la provincia de Buenos Aires terminó siendo trabajo en negro. Y siempre que creció el trabajo en negro, y me quiero corregir, trabajo irregular, ¿por qué trabajo en negro? Sí. Y no trabajo, porque es malo el trabajo en negro y no el en blanco. Es racista, ¿no? El comentario. Sí, es parte de la incorporación del lenguaje. Trabajo irregular, de forma relación laboral irregular. Y decía, cuando creció el trabajo irregular en la provincia de Buenos Aires, fue combinado con decretos de congelamiento de vacantes. ¿No te llama la atención eso? Sí, es casi lo mismo, exactamente como está sucediendo ahora. Igual en la página se lo describe como prácticas laborales rentadas de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, está bien, pero... Absolutamente reconocido. Por eso, pero terminas haciendo absolutamente todo. Entonces, me decía hoy un periodista, recién salió de un canal de televisión, y me decía, bueno, no hay nada que festejar el 27 de junio, que es el Día del Trabajador del Estado. Y la verdad que hay todo que festejar, a pesar de que sistemáticamente nos están atacando. Porque el reconocimiento del 27 de junio como Día del Trabajador del Estado es el resultado de una lucha a escala planetaria, de quienes trabajamos en el Estado, que me preceden a mí, obviamente, porque el 27 de junio fue el día en el cual la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, reconoció el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del Estado. Por lo tanto, nos reconoció como trabajadores del Estado. Cualquiera puede decir, o ustedes que me escuchan, si desconocen la historia, puede decir, ¿y eso qué gracia tiene? Antes de eso, los trabajadores del Estado éramos servidores públicos para los Estados. De servidor a sirviente hay muy poca diferencia, y el sirviente no tiene derechos. Por lo tanto, que la Organización Internacional del Trabajo defina que somos trabajadores del Estado implica que los estados a escala planetaria estén obligados a reconocer nuestros derechos. No es menor. Y hoy, donde estamos peleando para que no nos quiten de derecho, me parece que el 27 de junio tiene dos sentidos. El primero, ratificar que somos trabajadores del Estado y no servidores públicos. Y el segundo, que peleando se puede conseguir cosas. Por eso hoy se reconoce el Día del Trabajador del Estado, porque no fue un trámite por duplicado, no fue que metimos una notita y enseguida nos reconocieron. Fueron años y años de lucha. Por eso, desde el 27 de junio, el día de hoy, ahora vamos a ir a una carpa en la Plaza de la República, donde vamos a mostrar todo lo que los estatales hacemos. Vamos a hacer exposiciones de salud, educación, niñez y demás. Desde ahí vamos a anunciar el paro en la provincia de Buenos Aires, que vamos a hacer el día 12, exigiendo un aumento salarial que sea acorde a las necesidades de los trabajadores y su familia. Oscar, te agradecemos mucho por esta comunicación y un abrazo grande para todos los trabajadores del Estado que se estarán juntando entonces en la Plaza de la República también. Yo hoy decía, y si me lo permitiste, lo digo, se los digo a ustedes y a quienes me escuchan, estoy orgulloso de representar a compañeros y compañeras que todos los días se levantan y van a los hospitales, a las escuelas, a los organismos de niñez y hacen absolutamente de todo para poder dar, aunque sea una prestación medianamente decorosa, a pesar de las políticas públicas de estos gobiernos neoliberales que hacen todo lo posible para vaciar el Estado y para desprestigiar a sus trabajadores. Así que un feliz día a todos los estatales que estén escuchando este programa. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo grande. Chao. Ahí pasaba Oscar de Isasi, el referente de ATE en la provincia de Buenos Aires, la Asociación de Trabajadores del Estado.